así como la presidenta actual ha tenido un énfasis en la educación preescolar, creemos que hoy día es importante empezar a poner los énfasis en la educación que ha quedado postergada con los cambios, como la educación superior. Y en ese sentido hemos discutido hoy día sobre líneas generales de cómo deberían ser estos cambios que se están proponiendo, hablando sobre más rol del Estado, hablando sobre la regulación hacia el sector privado, hablando sobre sistemas de acceso más equitativo, pero más que sobre propuestas concretas, hoy día hemos discutido líneas generales del debate. Hemos rayado la cancha y trabajaremos la próxima semana en debatir y elaborar propuestas para volver a reunirnos, intercambiar esas propuestas y hacer que este debate esté presente en la opinión pública.